Vamos a escuchar ahora a la dirigente del Partido Humanista, Lía Méndez, con quien hablamos específicamente sobre el tema de cómo los medios y la oposición, que parece que últimamente son lo mismo, ¿no? construyen una imagen negativa de la realidad y cómo se manipula el concepto de la violencia y se ejerce precisamente violencia para denunciar la supuesta violencia. Escuchamos a Lía Méndez. Planteaste el tema de la violencia como un tema central a resolver de aquí por el gobierno y por las instituciones. Hoy el tema de la violencia está planteado desde los medios de comunicación desde el punto de vista de la inseguridad. Tu exposición fue mucho más profunda. Quería que nos expliques un poco el tema de la violencia desde el Partido Humanista, cuál es, digamos, la visión que tiene para la resolución del tema. Sí, efectivamente vos comentás que hoy está planteado en relación a la inseguridad y bueno, y eso es lo que nosotros decimos que es como la manipulación del tema de la violencia. Sin duda la violencia es algo mucho más complejo y en todo caso cuando se quiere avanzar de verdad hacia la superación de la violencia necesariamente hay que analizar cuáles son los factores que la generan y hay que hablar de una metodología violenta del sistema en el que estamos viviendo que no deja espacio para la no violencia. Nosotros analizamos la violencia, la denunciamos, pero vamos más allá, hablando de no violencia, es como la aspiración. Es una aspiración, pero además es algo muy concreto que hoy mismo se está poniendo en práctica por parte de mucha gente que ha podido, en todo caso, ha tenido la posibilidad de trabajar y conectar con su propia violencia, reconocer cómo es ese mecanismo interno de las personas, reconocer cómo la violencia, contrariamente a lo que se está instalado, no es propio de la naturaleza humana. Si concibiéramos eso, estamos diciendo no tiene salida y el ser humano nunca va a poder vivir en un medio no violento. Y no es así. En realidad el ser humano no nace violento. El ser humano en todo caso nace en un medio que no ha elegido, con condiciones que no elige nacer para empezar, y llega a un mundo donde las cosas están armadas de un modo que a él le generan dolor y sufrimiento. Y ese hecho es lo que justifica el derecho que él tiene a rebelarse contra ese armado, a rebelarse en definitiva contra esos factores que le generan dolor y sufrimiento. Y esa rebelión es justamente lo que habilita la lucha social. Entonces, hoy vivimos una gran conflictividad social, gran parte tiene que ver con derechos básicos insatisfechos, pero gran parte tiene que ver con otras situaciones en las que él se siente despojado de su libertad y su intención y se rebela y reacciona. Y entonces se producen situaciones de violencia, pero él no es el origen, él es la consecuencia. Hablaste también de la manipulación que hacen algunos sectores del tema de la violencia, sobre todo sectores de la oposición que utilizan el término de la violencia, adjudicándoselo en muchos casos al gobierno y utilizan también, hablan de la violencia y ejercen violencia simultáneamente, ¿no? Sí, saben que la palabra violencia es muy impactante, pero ellos generan violencia permanentemente, es decir, aluden a la violencia física, pero no aluden a la otra violencia, en este caso hablamos de manipulación, y la manipulación es violencia. Cuando vos manipulas a alguien, en realidad estás negando su esencia humana, lo estás tratando como un objeto, te estás apropiando de su subjetividad. Y eso es lo que se hace hoy desde la oposición, básicamente desde los medios de difusión, con la manipulación de la información, con la censura, porque los grandes medios de difusión, que ahora están tan horrorizados con lo que llaman la ley Mordaza, con lo que ellos, maliciosamente definen como que no se los deja, no se les permite expresarse con libertad, sin embargo, no no hablan de esa otra parte que es el derecho del ciudadano a acceder a toda la información de la que ellos disponen y que ellos no difunden. Ellos defienden en todo caso su derecho a acceder a la información, en el mejor de los casos, digamos, el derecho a acceder a la información y no tener para eso ninguna censura, a acceder y difundirla. Bien, esa es una parte, es una cara de la moneda. Pero la moneda tiene otra cara y es el derecho de la gente, que ellos no defienden, todo lo contrario, el derecho de la gente a recibir y acceder a toda la información de la que ellos disponen. Entonces, efectivamente, como acá se planteaba en este encuentro, tenemos 5 o 6 noticias al día, que empieza, digamos, la agenda la pone Clarín de cuáles son los temas, la reproducen todos los demás medios, y parece que esos son los únicos temas que existen. Generalmente son temas ligados a la violencia. Entonces parece que esa es la vida nuestra, y esa no es nuestra vida, y esa no es la única información. Hay mucha información muy interesante que si la difundieran, harían un gran aporte a abrirle el futuro a la gente, cosa que no hacen, por supuesto, porque responden a intereses cuyos beneficios están muy ligados al agobio y a la asfixia de la gente. Lidia Méndez, muchas gracias. Gracias a vos.